fiesta. Vete pa'l mole, explótame la tarjeta. Todas mis canciones las interpreta. Avísame cuando llegue a la caseta, que muchos quieren que yo se lo... Nadie lo hace como tú lo sabes hacer. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando te dé hambre, no podemos comer. No me olvido de cómo te hacía mía. Baby, no olvido verte como tú gemías. Pensando en tu piel, una y otra vez. Tenerte en mi cama sería un placer. Baby, sin miedo, dale, pégate. Se siente como se siente, baby, del 1 al 10 yo te doy un 20. Contigo nadie gana por más que comenten. Hoy es noche de sexo y llame pa' verte. El tiempo volando se va. Hoy te tengo, pero quizás mañana te vas. Aquí estamos jugando. Si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta. Ese cuerpito no es mío, pero yo le soy fiel. Si tú no quieres salir, yo no quiero beber. Pero cuando... Wisin y Jay Cortés, los legendarios. Una de las canciones que más está sonando en estos momentos y merecidamente es, han anunciado un reconocimiento muy importante. Del movimiento urbano, ustedes saben ya. Wisin y Jay Cortés, triple latino aquí en España y número uno en los Estados Unidos. Debo decirle que es con la canción Fiel que estamos escuchando. Enhorabuena a estos artistas que vienen haciendo historia, que son parte importante de un movimiento llamado música urbana. Ha impactado fuertemente en la población joven que representa la novedad en la música latina. Bueno, comenzando este jueves 24 de julio, gracias por acompañarnos. Buena música para este día. Decirles que hoy es, sí, efectivamente, jueves 24 de junio. Contamos a esta hora con una temperatura de 25 grados centígrados en el centro de Valencia. Alcanzaremos para hoy, sí, una máxima de 27. Eso nos dice la Agencia Estatal de Meteorología, pero es importante anotar que lo mismo nos anunciaba en el día de ayer y esos valores alcanzaron los 35 grados. En general, nos espera un día soleado en Valencia. Pasamos por la Dirección General de Tráfico para conocer el estado de las principales vías del país. ¿Cómo está la movilidad a nivel nacional a esta hora? Buenos días, hasta ahora estamos muy pendientes de un accidente en Alicante, en Elche, en la A7 hacia Valencia, que corta un carril. En Madrid, tráfico intenso de entrada, A2 en Torrejón, A4 Pinto, A6 Majadahonda y El Plantío. En Sevilla, el acceso por la A49 en Camas, también denso. Por averías hay retenciones en Murcia, en Espinardo, en la A30 hacia Albacete, y muy densa la A7 en Espinardo hacia Almería, y unos 6 kilómetros de retención en Córdoba, en la A4 un vehículo averiado en Puente Viejo hacia Sevilla, en Huelva, en la A49 en Gibraleón, en sentido de la capital, y precaución por la niebla en la provincia de Lugo. Escuchan a esta hora el café mañanero. Luego de escuchar el tráfico, vamos inmediatamente con los indicadores económicos. Atención, el euro se cotiza frente al dólar a 1,19. El barril de petróleo alcanza los $75.37. El incremento respecto a la jornada anterior es del 0,23% y el IBEX 35 ha cerrado la jornada en 8,954 puntos. Cae un 1,1. Son los principales valores económicos a esta hora de la mañana. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Bienvenidos a una edición especial del Café Mañanero. Gracias por acompañarnos. Avanzamos con más actualidad. Más actualidad que en este caso tiene que ver con el apartado noticioso. Bueno, lo cierto es que arrancamos una jornada con un buen sabor de boca que nos ha dejado el fútbol. La selección española logró una importante victoria ante Eslovaquia. Y sin problemas avanzó a la siguiente ronda del torneo. Sigue siendo noticia los indultos que salen en libertad y reafirman su compromiso por la independencia. A propósito, el presidente Pedro Sánchez va a recibir a Aragonés, el presidente de la Generalidad de Cataluña, el próximo 29 de junio. España ya tiene a más del 50% de la población con al menos una dosis tras marcar un nuevo récord de vacunación diario. La nueva normativa de las mascarillas a propósito serán obligatorias en el exterior si hay al menos 1,5 metros. Es decir, lo que se conoce como el distanciamiento. Y al otro lado del Atlántico, bueno, también damos cuenta de lo que corresponde a la actualidad. Sigue la preocupación por la detención de opositores en Nicaragua. Es otro de los asuntos que trae la actualidad, la detención de opositores en Nicaragua, opositores al régimen de Daniel Ortega. Rusia, a propósito, ha reafirmado su alianza con Cuba, Nicaragua y Venezuela y aseguró que esos países necesitan ayuda de Moscú contra las amenazas externas. Del balotaje en Perú, hay que decir que el jurado electoral comenzó la revisión de los votos impugnados por Keiko Fujimori y ya rechazó 10 apelaciones. La Corte Interamericana de Derechos Humanos denunció que los opositores detenidos en Nicaragua enfrentan una extrema situación de riesgo. Y en lo que tiene que ver con deportes, la jornada ha finalizado con el compromiso entre Brasil y Colombia. Finalmente terminó 2-1. Un polémico final con Pitana en el ojo de la tormenta. Pitana es el árbitro argentino. Bueno, Brasil le ganó 2-1 a Colombia por la Copa América. Tanto Brasil como Colombia están clasificados para la siguiente fase del certamen. Gracias por acompañarnos. Feliz día. Hoy estrenamos lo nuevo de Oscar de León, León de la Salsa, Sin Amenazas. Así se titula lo más reciente que tiene el artista en el mercado y que ya compartimos con todos ustedes. Estoy cansado de escuchar el mismo cuento una y otra vez. Recoge tus maletas, márcate y no me digas cuándo decídete. León de la Salsa, Oscar de León, está de vuelta, el sonero del mundo, así le dicen también. Bueno, también le llaman el León de la Salsa, el Faraón de la Salsa, tiene varios apodos. En alguna oportunidad le preguntábamos a Oscar de León cómo quiere, cómo prefiere que le llaman, hasta le dicen el Diablo, el Diablo de la Salsa. Pues la verdad es que todas son expresiones de cariños y todas valen. Era lo que nos contestaba Oscar de León. Y está de vuelta. Sin insultos, sin amenaza, porque lo nuestro se acabó. Sin amenazas. La canción cuenta con una sonoridad y un tremendo swing que caracteriza al Diablo de la Salsa, como también se le conoce, y que cuenta con ese mensaje de ya no más. Ya no más insultos ni amenazas a los que están, a los que muchos se exponen en una relación. Oscar de León. Que a propósito presentó esta canción en el club Rocalpuco en San Francisco. Esto en los Estados Unidos. Ya no queda nada de ese amor. Con algo de música empezamos el café mañanero. Que tengan todos un feliz día. Gracias por acompañarnos. La invitación es para que sigan con nosotros hasta las 10 de la mañana en una programación especial del Café Mañanero. Como quiera que estamos en un día con un ambiente festivo. Luego de la noche de San Juan, una noche de San Juan, por cierto, bastante atípica. Por segundo año consecutivo. Lo que tiene de diferente este año del anterior, la celebración de la noche de San Juan, es que estamos viviendo una especie de vuelta a la normalidad, pero que todavía cuenta con algunas restricciones y lo acabamos de comprobar anoche. La gente quiso ir a la playa y no pudo. De manera que estamos empezando el Café Mañanero y hoy lo hacemos con buena música. Con el sonero del mundo Oscar de León presentando Sin Amenazas, lo nuevo que tiene en el mercado. Y estamos con una programación especial. Una programación especial del Café Mañanero y también de Latinos FM con motivo del día o la noche después de San Juan. Ya les decía, este año una vez más de una forma atípica, sin festejos en la playa, sin brinquitos en la playa. Y todo porque todavía tenemos restricciones en el marco de esta pandemia. Ya está con nosotros por aquí Carlos Angulo. Carlos, buenos días. Muy buenos días, Jorge, y un muy buenos días para todos los oyentes del Café Mañanero. ¿Cómo te encuentras en esta fiesta? Aquí en la Comunidad Valenciana es festivo, más nosotros seguimos aquí transmitiendo. Correcto, aquí estamos acompañándoles con la actualidad y el entretenimiento. Hombre, empezamos hoy el Café Mañanero escuchando al León de la Salsa. Oscar de León, una de las grandes referencias de la salsa en general, no en vano le dicen el sonero del mundo, uno de los artistas más venezolanos, más reconocido a nivel internacional. Como decimos siempre, es de esos artistas atemporales. En el momento en el que saca una nueva canción, se vuelve parte de ese catálogo infinito que ya son clásicos del género. Sin amenaza, porque lo nuestro se acabó. ¡Qué bien, Oscar de León! Bueno, venimos de una noche atípica porque no se ha podido celebrar tal como le gusta a la gente. Debido a las restricciones del coronavirus, efectivamente la policía tuvo replegado durante toda la playa. Estaban abiertos los locales, estaban abiertas algunas de las discotecas hasta el horario permitido. Sin embargo, la gente no se podía aglomerar en la zona donde está la arena, en la playa. Sí. Así que nada de hogueras, nada de los brinquitos en la playa. Y sinceramente, para aquellos que nos estén escuchando a esta hora, tienen que saber que hay sitios, hoy está tomándose como festivo en España, por ejemplo, el día de hoy ni Mercadona ni Consum están abiertos. Así es. Por lo menos aquí en la Comunidad Valenciana es festivo. Es festivo. Y lo que tenemos para anotar sobre este particular es que, bueno, la actualidad sigue. Sea festivo o no, siempre hay cosas que contarles. Y aquí estamos precisamente para acompañarles con la más, con toda la actualidad. Bueno, hay secciones que no te pueden faltar en el café mañanero. Es el caso de la nota ecológica, es parte del medio ambiente. Vamos con la nota ecológica en el café mañanero. Carlos Angulo. El día de hoy, entre la nota verde, la nota ecológica, nos encontramos con el boom de las energías renovables. Este es el 2021, según los datos del anuario estadístico. El 2021, por lo menos en España, será el año de la explosión de las energías renovables, ya que España ya cuenta con 59.109 megavoltios de potencia que se han instalado en lo que va de año con plantas fotovoltaicas. El sector de las energías renovables se sigue consagrando, por lo menos en el mercado español, y de acuerdo con los datos de la Agencia Internacional de Energía Renovable, IRENA, el país cuenta ya con una potencia instalada de 59.109 voltios de energías limpias, siendo así el octavo país en todo el ranking a nivel mundial y consolidándose incluso por delante de países como Italia, Rusia, el Reino Unido y Francia, tras el enorme impulso interanual de la energía eólica y la energía fotovoltaica que ha tenido en los diversos sectores del territorio español. Esta apuesta decidida y que parece de estar lejos de tener un freno, empezó desde el mes de enero del 2021, un mes después de que se produjeron un 11.1% de gigavatios en el mismo periodo del año 2020, pero la energía precedente de estas fuentes renovables se impulsó aún más luego de que se actualizaran todo este tipo de tecnologías después del inicio de la pandemia del coronavirus. Durante los primeros meses, las inversores y analistas tuvieron el tiempo de practicar cuál podría ser una segunda vida útil a este tipo de plantas, recordando la importancia de mantener los equipos en buen estado y manteniendo nuevas tecnologías que reducen el impacto medioambiental, evitando así que el producir este tipo de plantas fotovoltaicas no emita innecesarias emisiones de dióxido de carbono al planeta. Gracias, Carlos. Momento para el primer sorbo de actualidad en el café mañanero. El primer sorbo de actualidad. El primer sorbo de actualidad en el café mañanero por la 107.9 Latinos. El café mañanero. Primer sorbo de actualidad, los líderes independentistas que han sido indultados por el gobierno han salido en libertad este miércoles de las cárceles donde cumplían condena por el Procés. Arropados por el independentismo y entre gritos de amnistía, independencia y lo volveremos a hacer por parte de los allí congregados. Bueno, el presidente de la Generalidad, Perea Regonés, y otros representantes del gobierno y de los partidos soberanistas han acudido a recibirles a la salida de prisión. Los indultados, por su parte, se han reafirmado en su compromiso con la independencia de Cataluña. Han exigido la amnistía y el fin de la represión. Bueno, ellos denominan represión. Primer sorbo de actualidad en el café mañanero. Esto en lo que tiene que ver con la actualidad española. Hay que decir que al otro lado del Atlántico es noticia que el excomandante sandinista Luis Carrión se fue de Nicaragua y ha prometido luchar por la libertad de los presos políticos desde el exilio. De inmediato escuchamos a Adolfo Jiménez del Río, que nos trae el tema político del día. En el tema político del día tenemos la reacción de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunciando en el día de ayer que abrirá un expediente contra Hungría ante la posible ilegalidad de las normas recién aprobadas por el gobierno de Viktor Orbán, en las que prohíben hablar de la homosexualidad en las escuelas. Esta ley húngara es una vergüenza, ha asegurado von der Leyen, pero no se tardó el gobierno de Orbán en nuevamente responder de manera igual y de tajante, con un comunicado en el que califica hasta tres veces de vergonzosas las palabras de von der Leyen. La declaración de la presidenta de la Comisión Europea es una vergüenza porque se basa en falsas alegaciones, es una vergüenza porque la ley húngara se basa en el artículo 14.3 de Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Es una vergüenza porque propaga una opinión política sesgada sin llevar a cabo previamente una investigación imparcial. Y en el tema político del día nos preguntamos, ¿no es este el resultado de las posiciones extremas tanto de una parte como de la otra cuando se habla de este tema de la homosexualidad? Y también nos preguntamos, ¿no estamos llegando a un punto de encuentro en donde parece ser que dos puntas se enfrentarán por un tema que está afectando políticamente a muchos países y que sencillamente se trata que cada persona se desarrolle como debe desarrollarse sin involucrar el mundo político y los intereses políticos de algunos? Tema político del día. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Hoy apuntando hacia la Unión Europea y hacia el señor Orbán, una vez más, en el ojo del huracán. Continuamos en el Café Mañanero. Vamos inmediatamente, Carlos Angulo, a dar cuenta de otro apartado importante de nuestro programa. Estamos hablando del calendario. Hombre, lo que se conmemora o se celebra un día como hoy. El día de hoy en el calendario se está celebrando el Día Mundial en contra de la contaminación electromagnética y a su vez recordamos que este 24 de junio se celebra la fiesta de San Juan en memoria a la natividad de San Juan Bautista. ¿Y qué más pasó un día como hoy? Pues tenemos que el día de hoy el astro argentino, considerado por muchos como el mejor futbolista de todos los tiempos, Lionel Messi, está celebrando su cumpleaños número 34, al igual que el día de hoy se cumplen en total 9 años del fallecimiento del último espécimen de las tortugas gigantes, de las cuales fue el mismo Charles Darwin el que empezó con el libro de las especies acerca en los Galápagos. Estamos hablando de el solitario George. Era la última tortuga gigante de la isla Pinta de las Islas Galápagos, conocido como el espécimen Chelonodis advingoli. Nació en 1877 y falleció en el año 2012. Tenía una edad de 144 años. 144 años. Me dicen que algunas tortugas pueden alcanzar una vida hasta de 300 años. Efectivamente, George fue la última tortuga. Justamente su apodo del solitario George era porque se convirtió en la última tortuga pinta en la humanidad. Era el último espécimen que existía en la isla Pinta de las Galápagos y vivió hasta casi 150 años. Impresionante. Yo creo que sirve una referencia para quienes buscan dietas que nos lleven a la eterna juventud. O por lo menos a tener una vida larga. Hay que tener el metabolismo de las tortugas gigantes, sin duda. Sí, habrá que fijarse. Los animales nos muestran una guía. La naturaleza en general, pues, nos sirve de inspiración. Este tipo de especímenes se conocen a nivel mundial. Las tortugas gigantes tienen un metabolismo sumamente lento. O sea, con el juego de que uno siempre dice que va tan lento como una tortuga. Resulta sí. Que en la tortuga todo el funcionamiento de su cuerpo efectivamente funciona muy lento, por lo que envejece mucho más lento que el resto de las especies todo animales. Todo es lento. Todo es lento, hasta el proceso de envejecimiento es mucho más lento que el que puede ser en otros mamíferos y es por ello que pueden tener esas vidas tan largas en tan largos periodos de tiempo. Gracias, Carlos. Momento para una breve pausa en el Café Mañanero. Ya regresamos con más actualidad. Da a conocer tu empresa. Miles de oyentes conocerán tus productos o servicios. Sé parte de un medio masivo. Sé parte del éxito. Sé parte de Latinos FM. Contacta al 633-144-912. 633-144-912. El pollo crujiente. Ya puedes disfrutar de todo el sabor del pollo en Alabroster. En sus dos locales, con la mejor panadería, el pan de bono recién hecho, calentado, huevos perico, platos especiales como su exquisita lechona, bandeja paisa, picada, además menú diario. Pero no te olvides que los miércoles son de Alabroster Locura. La pieza de pollo a 1 euro en Alabroster 2, en la calle Jacinto La Baila 31. Y los jueves en Alabroster 1, la pieza de pollo a 1 euro, en la calle Alquería de Giner 14. Alabroster. Pollo más crujiente.

el sabor de la salsa. En Latinos FM. ¿Aló? Estoy en Nueva York. Colombia Gang. Te veo en el poblado, pues. Remix. En un PH en el poblado me la comía. De ella me quedé enchulado, yo no sabía. Hicimos poses que en verdad desconocía. Esa noche no la olvida. Le compré unos panty moquino pa' que modele. Y un perfume bon, ay, qué rico huele. Ese culito es mío, ya yo tengo los papeles. Encerrado en un PH en el polar. El PH, te quiero en cuatro pa' que grites oh shit, se me cayó el lápiz baby, quiero que te agache, si le jalo el pelo no importa si estoy muy guache, ella solo disfruta de mi PH, mi baby honey, ella quiere sexo, no quiere money, pa' allá la vida es un rolling, haciendo el amor por hobby, novio tiene cara enfermo, ese hueputa tiene COVID, y yo soy eterno como COVID, tú estás en mi pecado y ellas están en el lobby, aquí no te joden, si tus juegas quedan en game over, si me vio en tu casa soy amigo de tu brother, y dile que aquí somos cantantes, que no hacemos covers, ey, ey, soy el que la despisto, le compré unos panties de una marca que tú nunca has visto, agresiva cuando se lo meto y vamos a subir el blackout pa' ver el pueblo completo. Y si tú tienes los papeles, te culo, porque han pagado caro, me facturo, panticito moquino y pa' lo oscuro, ellos prendo el barrito y luce el culo, dale ponte la bota, dice la nota, no tiene más bota, en el gota, tengo que sudar la puta gota. Colombia tú me gritas, mamá sota. Un chin, todos quieren un fin. Que la nena de Medellín, los bebés me ven, dicen que chinga Karol G. Un chin, todos quieren un fin. Que la nena de Medellín, otro booty que tenemos brinca como trampolín. Le compré unos panties, unos pinos pa' que modele. Y un perfume bon. Qué rico huele. Ese culito es mío. Ya yo tengo los papeles. Encerrado con los chicos de puta en el poblado. Yeah. En el cuarto bebé, la ciudad no se ve. Fui en el rincón pa' quien la vista le dé. Media violeta. Estamos escuchando a J Balvin, Karol G. Bueno, se unen también Nicky Jam. La canción se titula El Poblado. Bueno, Poblado, Poblado, sencillamente el título de la canción. Hay noticias, Carlos Angulo, sobre Karol G aquí en España, porque su concierto en Algeciras fue aplazado al verano de 2022, es decir, para el próximo año. También tengo entendido que el concierto de Cádiz fue cancelado. Este concierto estaba previsto para el sábado 31 de julio. Le encerré mi PH, le compré una CH. Ella nunca pitea porque yo soy un gache, la dejemos. Movimientos entonces en el Concert Music Festival, a pocos días de su inauguración, el concierto de Karol G, que iba a celebrarse, repito, el día 31, ha sido finalmente cancelado ante la imposibilidad de celebrar conciertos multitudinarios con normalidad. Según la organización, la artista colombiana, conocida por éxitos como La Tusa, El Barco, o Bichota, que es el éxito más reciente que tiene en el mercado, ha aplazado su gira en España y tampoco estará en Granada o Algeciras. Que el público no se confunda, y no es que el festival fuese cancelado. El Concert Music Festival continúa. De hecho, son los hombres G los que van a ocupar la vacante de Karol G en dicho festival. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Ha pasado con muchos artistas que ante la imposibilidad de poder tener un concierto a casa llena, como así se conoce, sí, es que han tratado de evitar la presencialidad, ya que hay artistas españoles que han realizado giras nacionales. Tenemos el caso de David Bisbal, tenemos el caso de Los Hombres G, tenemos caso de La Oreja de Van Gogh, que sí que están haciendo conciertos en todo el territorio español, pero por supuesto con aforo reducido y tomando la normativa de seguridad de que todavía tienen que usarse las mascarillas. Si el sitio tiene una capacidad para 12.000 personas, solamente pueden asistir unas 5.500. Efectivamente, no se puede tener a casa llena los estadios, no se pueden tener a todo dar el tipo de auditorios. Y es por ello que hay artistas internacionales que sencillamente lo que están haciendo es tratar de trasladar cada una de las fechas para la misma fecha del próximo año. Sucedió recientemente con bandas icónicas como puede ser el caso de Kiss, ahora está pasando con Karol G, y cada vez yo creo que van a ser más los artistas que están tratando de volver a los conciertos como están acostumbrados ellos, con todas las que tienen que dar. Sobre todo, Carlos, estos artistas que tienen un caché muy costoso. Efectivamente. Karol G ahora mismo no sé cuánto estará cobrando, pero su caché sigue alto, porque es una de las artistas top. Es más, encabeza el top de las artistas de música urbana en el ámbito femenino. De manera que se cancela entonces la participación de Karol G en el Concert Music Festival, previsto, por ejemplo, para el 31 de julio. En Cádiz. En Cádiz, pero así también en las otras presentaciones que tenía previstas en otras plazas del territorio español. Hay que decir que la organización ofrece disculpas por las molestias ocasionadas por la cancelación del concierto y agradece de antemano la comprensión y paciencia ante esta difícil situación. También espera poder contar con la presencia de Karol G en las próximas ediciones y disfrutar juntos de sus éxitos. Para los que no conocen, el Concert Music Fest va a llevarse a cabo de todas maneras entre el 9 de julio y el 23 de agosto, en una forma de volver a la normalidad de la mano de la mejor música. La iniciativa es impulsada por los hermanos Débora y Rafael Casillas, con la colaboración de la Junta de Andalucía, y en esta traerán más de una treintena de artistas. La fecha pautada para el 31 de julio, que era para Karol G, ahora la ocuparán en esta cuarta edición del Concert Music Festival Los Hombres G. Hombres G por Karol G. En este momento se estima que el plantel está conformado por Loquilo, Camilo, Antonio José, El Canca, Carlos Rivera, María Parrado, Diego El Cigala, Los Planeta, Los Hombres G, Vanessa Martín, Rosalén, Rafael, Pablo López, Morat, Melendi, Pablo Alborán, Los Moranco, David Bisbal y Mónica Naranjo, junto con La Oreja de Van Gogh, son quienes forman parte del catálogo del Concert Music Fest 2021. Ahí está la música urbana. Gracias por acompañarnos. Inmediatamente vamos a dar cuenta de los titulares de los principales periódicos en España y América Latina. La mejor manera de comenzar el día. Jorge Rivera en el Café Mañanero por Latinos FM. Miramos rápidamente la prensa a nivel nacional e internacional, especialmente en el apartado de América Latina. Este segmento lo presentamos a nombre de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, número 7. Es un lugar donde vamos a encontrar lo mejor de la gastronomía de Brasil y de Ecuador. A propósito, ofrecerá un concierto. Un concierto, sí. Música brasileña este viernes. Mira que será la segunda entrega esta semana tras el ofrecido la noche anterior. Celeandro con música en vivo. Así es, Celeandro. Va a estar precisamente aquí en el Café Mañanero este viernes. El invitado especial para que conozcan un poco acerca de lo que podrán disfrutar mañana en la noche en Yacaré. Música brasileña en vivo junto con la mejor gastronomía de Brasil y Ecuador. Los titulares de la prensa. Empezamos con el diario El País, que destaca en su portada: los indultados salen de prisión llamando a la independencia. Fotografía de portada precisamente para los indultados. Seguimos con el repaso de la prensa. España se medirá con Croacia en octavos tras golear a Eslovaquia. Buen partido. Por su parte, el diario El Mundo titula acerca de la suerte de Luis Enrique. Le empieza a sonreír al director técnico español y su profecía para la Euro es que España, sin duda alguna, llegará a la final si sigue jugando así. Entre otro de los titulares, los indultados capitanearán el proceso pese a dicha inhabilitación, estableciendo que muy pronto, tal vez para principios del próximo año, intentarán nuevamente la fundación de una república catalana con un nuevo proceso. La actualidad de América Latina. De América Latina. Empezamos con el Clarín de Argentina, que destaca en su portada: por falta de la segunda dosis, analizan combinar la Sputnik con otras vacunas. Sputnik con otras vacunas. Fotografía de portada: la oposición se mostró unida, pero habría internas. Por su parte, el diario chileno El Mercurio titula: la salud busca triplicar la capacidad para poder detectar nuevas cepas del COVID-19 ante la posible llegada de Delta. Recordemos que Delta es la variante india que, debido a la mortalidad que está causando junto con la viralidad que tiene, se le ha denominado de forma distinta a la COVID-19. Delta podría ser una nueva pandemia y es por ello que la salud chilena busca triplicar así cómo detectar este tipo de combinaciones de una posible variante del coronavirus. Entre otros titulares, se tiene que la presión por parte presionado por China, el diario más importante democrático del país ha cerrado en Hong Kong, estamos hablando del Apple Diary, mientras que en los deportes la Eurocopa entra en su recta final, ya que inician los octavos de final este sábado. Continuando con el repaso de los titulares de los principales periódicos de América Latina, llegamos hasta el tiempo de Colombia, donde encontramos en portada: pulso en Colombia por el jugoso negocio de la flor seca de cannabis. Más titulares: bloqueos y COVID pusieron la confianza del consumidor en nivel mínimo. Un titular más: secuestro, los puntos clave de cita entre Ingrid Betancourt y Exfar. Junto a 6 víctimas, se encontró con sus captores. Algunos fueron renuentes a pedir perdón. Y bueno, la fotografía de portada: Colombia empezó con arte y acabó con polémica, en referencia a la derrota sufrida ante Brasil, que le dio vuelta al marcador. Por su parte, el diario peruano El Comercio de Perú titula que Luis Arce Córdoba anunció su intención de declinar al pleno de la Junta Nacional Electoral. Mientras tanto, la Junta evaluará legalmente la declinación de Arce para no afectar el cierre de dicho proceso. Mientras que, entre otro de los titulares, Perú versus Ecuador, La Padula asistió y Carrillo marcó el 2-2 de la bicolor, que ahora se enfrentará en la próxima edición contra Venezuela. Entre otros los titulares, el comercio es líder digital en la lectoría en Perú, según los nuevos estudios del Instituto Reuters. Pero más titulares de la prensa, llegamos también hasta el diario ecuatoriano de La Hora. Titulares de los principales periódicos. En Ecuador, entonces, el diario La Hora destaca en su portada: de sangre de contribuyentes. Desde 2019 al cierre del RUC se han incrementado. Con eso se dejan de recaudar cerca de 150 millones mensuales. Hablamos millones de dólares. Por su parte, la prensa de Nicaragua titula que Ortega justifica las detenciones. No estamos juzgando a ningún tipo de políticos ni candidatos. Estamos juzgando a criminales que han atentado contra el país al intentar organizar un nuevo 18 de abril porque están planeando un golpe de Estado en mi contra, fueron las palabras de Daniel Ortega el día de ayer. Mientras que, por otro de los titulares, el régimen orteguista solicita armamento y preparación militar por parte de Rusia para poder enfrentar las amenazas de terrorismo que está viviendo en los últimos meses a nivel internacional. El Caribe de la República Dominicana titula: gobierno invertirá 1,000 millones en desarrollo Pedernales. El presidente Luis Abinader dejó iniciadas ayer las primeras obras que incluyen la construcción de carreteras y readecuación de un hotel. Bueno, son los titulares de los principales periódicos. Miramos rápidamente cómo viene la prensa deportiva, protagonista a propósito de la actualidad, debido a la gran actuación de la selección española de fútbol. El diario Marca destaca en su portada: así, España gana, convence y logra la goleada de la Eurocopa. Los cambios de Luis Enrique son efectivos. Con Sarabia,